¿Qué tal? En nuestro programa de hoy, analizaremos el gran parecido que existe entre el hombre y su mejor amigo, el perro. Como notarán, si entras en tu vehículo mientras los caninos están cerca, mientras no conduzcas, no te dirán nada. Pero desde que enciendes el motor, ¿qué cuál es el parecido? Quédate en el mismo lugar y no recibirás críticas. Camina hacia adelante y progresa, y te condenarán los hombres que te rodean. Este fue el Dr. Estofón, auspiciado por Pulgaflex. Caminante, no te preocupes cuando los perros te estén ladrando, porque cuando ellos te ladran es porque tú estás caminando. Chihuahuas de mi padre que ya no dice nada, porque nunca estoy criticón.